CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a recorrer un poco lo que han sido las últimas informaciones vinculadas a lo que fue el ámbito gubernamental, también el Parlamento, a partir de justamente de que algunos de los presidenciales son parlamentarios. Y ayer, por ejemplo, en la calle Pou, cuando hablaba del tema UPM2, decía si el que el gobierno no los enteraba de muchas informaciones, si se enteraban ellos o a través de pedidos de informes legislativos o de comunicados de la empresa, que la empresa también en la jornada de ayer realizó en el Sheraton, al final no en el Radisson, sino en el Sheraton, cambió de hotel, la conferencia en donde en realidad repasó lo que había sido el comunicado. Se espera, porque hay que recordar que era lo que se prometió en la residencia de Suárez, que al igual que se hizo con el tren de UPM, con el tren del Ferrocarril Central, después de confirmado de que el contrato se firmaría por parte de la empresa, el gobierno va a hacer una conferencia para la prensa nacional e internacional, reitero, de la misma magnitud que se hizo con el tren en el Ferrocarril Central, que en este caso sí se hizo en el Radisson. Veremos dónde se hace esta vez, qué lugar es la que eligen. Ellos seguramente se van a estar expresando con la presencia de varios ministros de Estado, con operadores privados y con entes públicos presentes que tengan que ver justamente con la actividad vinculada a esta segunda planta, y seguramente también con representantes de la empresa. Fue lo que se prometió, y ayer en el comunicado de presidencia, si ustedes leían el último párrafo, hacían referencia nuevamente a eso, una convocatoria de prensa en los próximos días para hacer esa presentación. Veremos cuándo se confirma la misma. Hoy ustedes saben que a las 10 de la mañana va el ministro de Economía, Daniel Astori, a la rendición de cuentas, y parte de lo que va a hablar tiene que ver también con UPM2, porque cuando va a ser, en este caso, las perspectivas de crecimiento del país, él marcaba que va a ser 0,6% para este 2019 y 2,6% para el 2020, y que se basa esa perspectiva de crecimiento para el 2020 en que UPM2 se concretara, cosa que finalmente pasó. Vamos a escuchar justamente lo que decía Patrick Heckman, el CEO, concretamente el encargado de UPM2. En realidad él no habla el español, por lo tanto lo que vamos a escuchar es un segundo de lo que él decía en inglés, y cómo era la voz del traductor, porque es lo que nos interesa. Cuando, entre otras cosas, marcaba que este proyecto tiene la iniciativa de estar cerrando ya lo que es su presencia, es decir, cuando termine lo que es y comience a funcionar en el 2022. Lo digo porque, claro, seguramente el impacto del 2020 que en los libros quiere Astori será a la hora de las primeras contrataciones vinculadas a la inversión. Pero reitero, es un proyecto que se marcó ni siquiera el 2021, sino el 2022, como etapa ya de funcionamiento. Vamos a escuchar al CEO de UPM2, o concretamente de UPM, hablando de UPM2. $2.7 billion, and it will grow. La inversión alcanza los $2.700 millones en la planta industrial. Esta inversión aumentará la capacidad actual de celulosa de UPM en más del 50%, lo que resultará en un cambio significativo en la escala del área de negocios de celulosa. Finally, UPM will invest $350 million in the port operations in the Montevideo. Además, la empresa va a invertir unos $350 millones en actividades portuarias en el puerto de Montevideo y también en instalaciones locales en la ciudad de Paso de los Toros. Twisted chain is a fundamental for the pulp mill in West. Cadena logística eficiente es esencial para poder garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Está previsto, como mencionábamos anteriormente, una instalación de una terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo, la modernización del ferrocarril central que va a permitir mejorar la competitividad hacia los mercados de exportación. It's a long process and long journey to build a big. Aún falta un largo camino para poder avanzar en el proceso y se espera que la planta quede funcionando a partir de la segunda mitad del 2022. Segunda mitad del 2022 comenzaría a funcionar la planta de celulosa, la segunda planta de UPM, según marcaba allí su CEO, en la voz de su traductor. Reitero, así estaba planteado por parte de la empresa. Habló del tema del puerto, que ustedes después lo van a tener en el desarrollo en el propio programa aquí en Mañanas de Radio, más allá de lo que también ya José Luis había realizado en trabajo de campo en el ámbito portuario. Hoy es el día clave, lo decía José Luis, hoy se tienen que retirar. Yo recordaba hace algunos días cuando tuvimos la oportunidad de participar en una actividad del Ministerio de Defensa, la Torre de las Telecomunicaciones, que era por el tema de la presentación hacia la población de en materia comunicacional, de todo lo vinculado al trabajo en la base Artigas, así en la Antártida. Y tuve la oportunidad, cuando en realidad, obviamente, es un piso alto, no me acuerdo si es el 22, en el que está la sala de prensa de Antel, de las Torres de Comunicaciones. Y cuando bajamos, me tocó bajar con Ballardi, con gente de su ministerio y con Nario, con el titular de la cartera vinculada al medio ambiente. Y justo es para los que no lo conocen, yo creo que mucha gente ha podido, pero tal vez la gente del interior no, que nos esté escuchando, es un asesor panorámico. Entonces se ve todo la parte del puerto. Yo saqué algunas fotos y algunos videos que creo que van a ser históricos, porque ya el puerto en esa parte no va a quedar así. Lo vamos a tener que guardar por las dudas. Y justamente Bayer decía, mira qué bueno que está esto, qué lindo que está esto, y bueno, y Nario le decía, míralo, porque esto se va todo. Hasta acá llega justamente el ferrocarril central de UPM, y acá van a estar los depósitos de celulosa para salir. Todo esto que estás viendo no va a quedar nada. Mirá, Bayer le decía, mientras bajábamos el ascensor, justamente escuchábamos esa conversación entre uno de los hombres más importantes en el tema medioambiental del gobierno y el ministro de Defensa Nacional. Hablando del tema UPM2, Gonzalo Abella ayer participó, el presidenciable de la Unidad Popular, en lo que fue la actividad de las cooperativas agrarias federadas. Y tras la misma dialogó con los medios de prensa, que estábamos allí, con todos los medios de comunicación, y marcó su posición en la misma línea que lo había hecho en relación a la locución aquí en nuestra radio y en la conversación con nuestros compañeros, pero también a partir justamente de que hay otros medios que tienen, como ustedes saben, otros pensamientos y otras cabezas respecto al proyecto de UPM2, sirvió para que también Abella reafirmara algunas consideraciones. Por ejemplo, había un periodista que le decía, pero Gonzalo, UPM1 no contaminó, no ha contaminado nada. Y bueno, y Abella le decía, bueno, anda a hablar con los pescadores de tal lugar, anda a ver tal cosa, y después decime si en realidad contaminó o no UPM1. Porque mucha gente dice, UPM1 no contaminó. Entonces, si UPM1 no contaminó y todos decían que iba a contaminar, ¿por qué va a contaminar UPM2? Si UPM1 no contamina. Bueno, Abella marcaba allí su discrepancia respecto al tema de la contaminación y explicaba por qué. Vamos a escucharlo. Los dineros para generar la planta UPM2. Bueno, para nosotros es un día lujoso para el país. Pocos días tan tristes en la historia del Uruguay. Yo creo que desde los tratados de 1851, una entrega tan terrible. Y nos preocupa en varios aspectos. Quizá nos hizo bien venir acá a las cooperativas agrarias federadas para respirar algo de aire puro y de cooperativismo. Pero realmente lo abyecto es que UPM es mucho más que una pastera que nos va a matar el río Uruguay, que nos va a matar la naturaleza. Es mucho más que un tren que con un doble muro nos quita soberanía desde su fábrica a su puerto, trasladando venenos para un lado y pasta de celulosa para el otro. Es además las garras de las transnacionales en la educación pública, la destrucción curricular de lo que nosotros queremos y defendemos como conquistas del magisterio y del profesorado, es la burla a todo lo que tiene que ver con la soberanía y el desenmascaramiento final de una socialdemocracia de derecha que está al servicio de las transnacionales. Pero no ha pasado esto, Gonzalo, con las dos papeleras que tenemos, ni con la UPM actual, ni con Montes de Plata, está pasando esas cosas, todo en lo contrario. En primer lugar, valdría la pena, si ustedes dudan sobre el impacto de UPM1, visitar a los pescadores de Nueva Palmira, los pescadores aguas abajo, para decir cómo se ha destruido el río Uruguay y se justifica con el río Paraná, que viene a contaminar nuestras aguas. No, las cianobacterias que están sufriendo hasta el océano vienen por la margen del río Uruguay, porque las corrientes no mezclan las aguas del río Uruguay y del Paraná. Por otra parte, hay que ver el golpe mortal que se le hace a la producción de alimentos, a la expansión del cáncer del monocultivo forestal en sobredosis. Es una perla en el collar de lo que ha sido el envenenamiento de la miel, el envenenamiento de nuestra tierra. Ustedes pueden creer que en Nuevo Berlín los horneros, hay zonas donde no pueden construir sus nidos porque la tierra está tan contaminada que se les derrumba y van a las zonas donde todavía no hay agrotóxicos. Es decir, nos están envenenando, ha aumentado las enfermedades infantiles y se tapa todo. Se tapa porque hay muchísimos intereses, porque UPM1 es el sponsor desde las escuelas rurales que nos quedan hasta los ómnibus que circulan por los departamentos. Entonces, a fuerza de plata, se ha tapado el desastre ambiental que estamos sufriendo. ¿Y por eso que se oculta parte de la negociación, por todo esto que usted dice? Pero, claro, pero ojalá se ocultara solo esta negociación. El hecho de las cianobacterias, por primera vez, ha hecho entender al pueblo oriental que estamos en una situación de alarma ambiental que se va a multiplicar extraordinariamente con UPM. O sea, si no bastara la afrenta que nos hace este convenio, esta entrega, que permite que las transnacionales se metan hasta en nuestro diseño curricular de programas, esto es el comienzo de lo que es el 2021, ¿no? No por casualidad el señor Talvi metió como segundo nombre de educación para perpetuar la entrega de la escuela pública y de los liceos públicos y de los diseños de UTU a las garras de las transnacionales que la van a financiar con recortes del Estado. Es todo un proyecto global. UPM2 no es solo una pastora desastrosa para nuestra ecología. Es pan para hoy y hambre para mañana. Yo entiendo perfectamente a la muchachada de Pueblo Centenario, de Paso de los Toros, que está contentísimo porque va a trabajo. Porque primero sacaron el trabajo para después hacer que la gente aplaudiera esto. Pero aún en Paso de los Toros, yo encontré gente preocupada, porque hay gente que puede estar sin trabajo, pero conoce la dinámica del Río Negro y sabe que esto es el final. Ahí tenían la palabra entonces de Gonzalo Abella en esta conferencia de prensa que se realizaba después de lo que fue la reunión de los presidenciales con las cooperativas agrarias federadas. Seguimos con la información y en este caso con las situaciones que se plantearon también desde el punto de vista de las internas de cada uno de los partidos políticos y sobre la posibilidad de negociaciones o no. Lacalle Pou dijo que desde el Partido Nacional no se piensa en una negociación con el Frente Amplio encabezada por Daniel Martínez, a partir de que hubo fracasos en lo que fueron intentos de llevar una agenda en común en algunos temas con el gobierno Frente Amplista de Vázquez. Por lo tanto, si no hay señales claras en algunos tópicos que él planteó allí, claramente no se va a poder avanzar en ese acuerdo del Partido Nacional y Darío Martínez. Claramente la calle Pau, pensando que él sería el presidente y Martínez la oposición, y Martínez al revés, pensando que él va a ser el presidente y la calle Pau la oposición. Todos hay, y hemos ya analizado varias veces que desde Frente Amplio el modelo vinculado a la estrategia a seguir en caso de que pierdan las elecciones viene siendo armado, no por gente cercana a Martínez, sino por gente vinculada sobre todo a José Mujica y al Movimiento de Participación Popular, con el armado de las dos intenciones de intendencia en Canelones más claras para Yamandú Orsi, y aquí con Sánchez en la intendencia de Montevideo, y con un Mujica buscando ser interlocutor entre el gobierno, que sería en este caso del Partido Nacional, y la oposición Frente Amplista desde el Parlamento, sin Martínez en el medio. Martínez en realidad lo que llamó fue la unidad interna, y busca de ese sentido establecer esa herramienta como la posibilidad de triunfo del Frente Amplio. Y habló de modelos, habló del modelo progresista, que dice él, defendiendo lo que el Frente Amplio ha hecho, ha tenido una agenda de derechos que en la cual ha avanzado, hay una distribución de la riqueza mucho mejor que antes, y habló de ese modelo progresista contra el modelo liberal viejo. Eso fue lo que expresaba en este caso Martínez. Reitero, con un mensaje más hacia adentro, me pareció, que en las posibilidades de las negociaciones con otras fuerzas políticas. A intentar ordenar un poco la casa. Él ve, por un lado, que de la mano salen Carolina Cose con Óscar Andrade, hoy al PCNT, a buscar, en este caso, visibilizar lo que es la propuesta de la lista al Senado de este acuerdo entre la Milún, el Partido Comunista y la gente de Carolina Cose. Y por otro lado, reitero, él debe conocer que en el Parlamento se viene armando otra cosa distinta por parte de José Mujica. Y me parece que todas esas situaciones son las que hace que plantee Martínez la necesidad de reordenarse internamente como para presentarlo a él como la figura que lo supuestamente lo es, porque es el candidato a la presidencia, pero en los hechos ha quedado relegado por otras situaciones que el propio oficialismo viene presentando, otros modelos que Frente Amplio viene presentando. Uno mirá, bueno, pues la culpa la tiene él porque ganó y se fue de vacaciones mientras los otros se quedaban acá trabajando y haciendo cosas, y él se fue de viaje al exterior y perdió tiempo, y los otros plantearon otras situaciones, hicieron otras alianzas y trabajaron políticamente. Es verdad, tal vez en ese caso hubo un error de irse tan rápido por parte de Martínez sin rearmarse, creyendo que los otros iban a rearmarle para él, y en realidad están rearmando para ellos mismos. Vamos a escuchar lo que decía Martínez. El Uruguay necesita hoy, ha recorrido un proceso virtuoso de cambio profundo, de crecimiento, de mejora distribución de riqueza, de agenda de derechos, que de la misma forma que en primeros años del siglo XX hubo una transformación profunda del país, donde aparecieron derechos, derechos para la mujer, derechos para un montón de segmentos de la sociedad, y el país se configuró desde el punto de vista de los valores y de la producción para el siglo XXI, para el siglo XX, estamos convencidos que Uruguay debe, en base a la estabilidad que ha logrado estos 15 años, dar un salto de calidad y prefigurarse para el futuro. Implica entender el salto tecnológico. Hoy la tecnología está revolucionando absolutamente todo, aún en materia de cuestiones que hasta ahora habían sido exclusivas de algunos países como la producción agropecuaria, y por lo tanto eso implica un modelo de profundización de lo que se ha hecho, de salto en calidad, pero manteniendo la agenda de derechos y la redistribución de riqueza. Eso implica es que, con todo el respeto, sin denunciar a nadie, nosotros creemos que hay una forma progresista, innovadora, moderna, que mira el futuro, que crea que el país se puede desarrollar en base a igualdad, que es la visión de los progresistas, y una visión que en algunas cosas nos hace acordar en volver a los modelos del pasado. Entonces, Entonces, todos los que nos sentimos progresistas creemos que tenemos que estar coordinando al menos en un mismo esfuerzo. Ahora, ¿Maduro tiene un caudal electoral? ¿Lo hace más que nada por su pensamiento progresista, no por los votos? Mira, la calculadora cada uno que lo haga, la usa como quiera. Yo creo que lo importante es que los progresistas estén en un lado. Después el calor del caudal electoral no lo va a hacer un club ni lo va a decir yo, lo va a decir la gente cuando ponga el voto en la urna. Lo importante es que quienes creemos que es posible seguir creciendo con redistribución de riqueza y no crecimientos pequeños sin redistribución de riqueza como pasó en este país, estemos juntos. La calle cuestionó el tema de llegar a la gobierno con respecto a que dice que hoy en día el Frente Amplio no logra ponerse de acuerdo en que hay una dictadura en Venezuela. Dice, ¿está dispuesto a ponerse de acuerdo con la oposición en eso? ¿Está dispuesto a ponerse de acuerdo en un déficit fiscal? Primero, yo no quiero nunca poner las piedras en el camino. Empezar siendo para atrás me parece que con todo el respeto. Yo inclusive, yo le mandé decir ahora no tuve oportunidad, pero le mandé decir a todos los candidatos que no quería reunión con prensa. Yo, mi idea es, hay una serie de puntos, hay una serie de temas que tienen puntos importantes que yo estoy seguro que podemos acordar. ¿Para qué hacer lo que pasa siempre en las campañas electorales o durante los 5 años en Uruguay? Porque en Uruguay nos pasamos los 5 años de campaña electoral, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Así? Entonces, en vez de hacer eso, ¿por qué no acordar una serie de puntos que nos permitan partir de tener ese punto de partida que nos una? Ahí Martínez además hablaba de un acuerdo con los partidos de la oposición sin prensa. Es decir, contrato privado, como hacen con las multinacionales, que no se puede saber qué es lo que se negocia y lo que se acuerda. Parece raro, porque desde el punto de vista de las alianzas, supongo que cuando mayor transparencia, mejor. ¿Por qué esconderse si finalmente van a acordar cosas para los 5 años de gobierno y no querer, en este caso, diríamos, transparentar lo que son los planteos de uno y otro y los acuerdos en materia de política económica, salud, educación? Supongo que pasarán por allí, el tema seguridad. La calle Pou, en realidad, lo que sí marcó es la discrepancia con los acuerdos, como decíamos. También se posicionó en torno al tema de la ley trans, dijo que votó 14 artículos y 10 en contra, que es verdad que no votó en general, pero no es verdad que votó todo en contra, como dijo la Frigiola. Dijo, en este caso, la calle Pou, que él acompañó 14 artículos de los 24. Por lo tanto, sí tiene una mirada crítica sobre la ley trans, pero acompañó algunas cosas que él consideraba que debería acompañar. Por eso es que no está en el plebiscito o en este pre-referéndum del día 4. Y también manifestó sobre la ley de debate, algo que ya nos había comentado otro hombre del Partido Nacional, en este caso el diputado Rodrigo Goni, integrante de la comisión donde está el tema de la ley de debate, que él no cree en debates obligatorios. La calle Pou dijo, si quieren debatir, yo estoy para debatir. Pero ley de debate obligatorio, no tienen por qué obligarme, dijo la calle Pou. No, como ha pasado en todas estas instancias, nosotros nos enteramos o por ustedes, así que ya les agradecemos, o por la empresa lo que viene sucediendo, o cuando convocamos ministros a sala. El gobierno no ha tenido una actitud de información al resto de los partidos políticos, cosa que a ustedes a esta altura ya no les debe extrañar, porque ha sido la práctica de este Poder Ejecutivo, trabajar en solitario cuando muchas veces la espalda política es tan importante para las cosas que se embarca todo el país. ¿De lograr acuerdos con Martínez, que ha propuesto trabajar en áreas temáticas y lograr políticas de Estado en algunos temas? ¿Es posible o no? A ver, yo sé que en campaña electoral hay cosas que quedan bien decir y hacer, pero nosotros no estamos pensando en la campaña electoral, nosotros estamos pensando en que falta todavía muchos meses de gobierno, y eso no es menor, y estamos pensando en el gobierno que viene y en las generaciones que vienen. Con lo cual, compromisos para cumplir. Yo lo he dicho más de una vez, a veces en solitario, yo no estoy para la foto. Compromisos para cumplir. En ese sentido, el Uruguay ha tratado de avanzar. En el 2010 10 y después en comisiones multipartidarias con algunos temas. La única que más o menos cumplió con su función, sin ser la de abaratar los costos para los uruguayos, fue la energética. No lo hizo la de medio ambiente, no hizo la de seguridad, no lo hizo la educación. Entonces, nuestro relacionamiento con el partido de gobierno, que su candidato es Daniel Martínez, con el cual yo tengo una buena relación, es, primero, muchachos, les queda mucho tiempo para gobernar. Los acuerdos a largo plazo se hacen si a corto plazo se están haciendo las cosas, cosa que el gobierno aparentemente ya tiró la toalla. Segundo, hay temas que nos tenemos que poner de acuerdo que son esenciales. Por ejemplo, en relaciones exteriores, ¿está dispuesto el candidato del Frente Amplio, está dispuesto el Frente Amplio a claramente, en defensa de los derechos humanos, a decir que en Venezuela hay una dictadura? Eso es un parteaguas. En términos económicos, ¿está dispuesto el partido de gobierno a empezar una tarea de controlar el déficit, de controlar el gasto, cosa que no está haciendo? ¿Y qué va a hacer o cuál es la propuesta del Frente Amplio para los próximos años? ¿La misma de ahora? ¿Más impuestos? ¿Más tarifas? ¿Más aumento de combustible? Ahí se va a complicar mucho el tema de los acuerdos. Entonces, los uruguayos nos conocemos todos, nos juntamos todos, recién estuve con Daniel, nos saludamos, eso va a pasar. Ahora, la gente que darle señales claras, los compromisos se hacen para cumplirse, y los compromisos tienen letra grande y letra chica. La Filela pidió que iba a conversar con usted, ¿por qué usted no acompaña el pro-referéndum? Si usted en su totalidad no apoya la ley. Es un error decir en su totalidad. En realidad habría que ir a la votación. Voté en contra en general y creo que de 24 artículos voté 14 a favor y 10 en contra. No compartí la ley, lo he dicho más de una vez, lo voy a repetir en muchas instancias en esta campaña. Si ustedes me preguntan, es que hay acciones, hay derechos adquiridos en los cuales yo voy a sostener. Sin perjuicio de lo cual hay muchas cosas que yo no comparto. Pero así es lo que hemos establecido. Las sociedades no pueden hacer borrón y cuenta nueva cada 5 años. Hay elementos de esta ley que por supuesto no comparto y por eso voté en contra del Parlamento. ¿Cómo le caen las declaraciones de la semana pasada de la candidata que se presidió por el candidato por la decisión de Millar, que refiere a que en octubre hay que elegir por dos modelos, uno por oligarquía y otro por el pueblo? ¿Dónde se para? Bueno, habría que preguntarle a la gente de Frente Amplio dónde se para, si es que realmente sostienen este discurso. Voy a tratar en la campaña que está empezando de nuevo, que nos va a tener muchas veces juntos, voy a tratar de no opinar sobre este tipo de cosas, porque me parece que no colaboran para nada. Si no, estamos como porfiados uno de cada lado tratando de etiquetar a los demás. Yo creo que le erró el bizcochazo feo, pero vamos a hablar de ideas y de programas. Y yo sé que a ustedes les llama la atención esto, a todo el mundo le llama la atención y les sorprende que en el siglo XXI estemos con ese tipo de cosas, pero vamos a discutir seriamente. Estamos ante una elección, un futuro gobierno. Al Uruguay le hace falta muchas cosas como para andar en esto. Ahí estaba hablando, en este caso, la calle Pou sobre el tema Villar, la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, y sobre su posición de que por un lado está el Frente Amplio y del otro lado está la oligarquía. La calle Pou dice que le erró el bizcochazo, pero que en realidad él debería, y ya además han escuchado voces contrarias al posicionamiento de Villar, entre ellas la de la vicepresidenta actual o de algunos otros dirigentes, sobre el planteo que realizó la candidata a vicepresidente. Y bueno, él decía, habría que ver si todo el Frente Amplio opina así, y además no quiere entrar en ese tema. Manini Ríos también fue consultado sobre esa situación, porque lo trató, recuerdan, de Hitler. Y lo que dijo es que, en realidad, lo que dijo Villar habla más por ella que por él, y que no iba a entrar tampoco en el tema. Sanguinetti también habló del tema Villar. Dice que un oyente se estaba quejando que había pasado muchas veces a Rodrigo Boni. Lo pasé creo que una vez en la semana. Hoy hablé de él, pero no pasé nada a Rodrigo Boni. ¿Estás seguro que está en la 1250M? Seguimos, a ver. Sanguinetti, Julio María Sanguinetti. El que fue presidencial del Partido Colorado y que en este caso tiene todavía una ascendencia importante sobre el partido, y que ayer estuvo justamente con el candidato a presidente, con Ernesto Talvi, y tuvieron diferencias internas. Por ejemplo, en el planteo que se hace sobre la negociación con Vanini Ríos. Y en ese sentido, hablando con respecto al tema Vanini Ríos, Sanguinetti considera que la alianza de la oposición tiene que tener a Vanini Ríos desde el Vamos. Y Talvi, el candidato a presidente del Partido Colorado, considera que los partidos nuevos, entre ellos Vanini Ríos, tienen que primero tener una buena votación en octubre y después hablamos. Por lo tanto, desde allí parten de una situación diferente. Pero decíamos, Sanguinetti también se refirió al tema Villar. Y en relación al tema Villar, Sanguinetti lo que dijo fue que parece haber una especie de policía bueno y policía malo. Mientras que Martínez habla de negociar y acordar con la oposición, la candidata a vicepresidente de Frente Amplio mantiene una posición en la cual trata a la oposición o a cierta posición de oligarca y no quiere negociar con ella. Entonces dice no entender esa dualidad de criterios. Vamos a escuchar a Julio María Sanguinetti. Yo estoy hundido en la perplejidad, porque en el mismo momento en que la candidata a vicepresidente dice que ahora estamos de nuevo en una lucha frontal de clases y que el conflicto es entre la oligarquía y el pueblo y no entre partidos, y al mismo tiempo su compañero de fórmula dice que va a hablar con los demás partidos para explorar las coincidencias, ante todo vemos una contradicción muy difícil de entender, pues este es un conflicto de ganar o morir entre la oligarquía, el pueblo, la lucha de los 60, revolución o lo que fuera, y por otro lado una actitud de Martínez claramente conciliadora. Lo primero que nos gustaría es ver si ambos pueden coincidir en un planteo más o menos razonable. Usted en un editorial de los últimos días había planteado que la oposición debería unirse toda. Cuando dice toda, ¿también incluye a agrupaciones como la de Vanini Ríos? Hace poco más de un año, cuando empezamos esta actividad, dijimos que veníamos para dos objetivos. Primero, el resurgimiento del Partido Colorado, que felizmente se ha dado. Y en segundo lugar, instalar la idea de la coalición, que también felizmente se ha dado, porque en aquel momento no estaba ni de cerca la idea en el debate. De modo que eso es fundamental. No hay que hacer ahora un conflicto blanco-negro. Pensamos que la oposición debiera articularse, debiera hablarse. Es evidente que hay, aparte de los partidos tradicionales y del Partido Independiente, que ya un cuasi tradicional, digamos así, hoy han aparecido otras opciones. Yo digo que en principio no hay que excluir a nadie. También es verdad que no podemos juntar el agua y el aceite, de modo que habría que hacer una exploración previa a los efectos de ver qué coincidencias existen para poder llegar a ofrecer lo que yo sí creo que es importante, que es la construcción de una alternativa a un gobierno agotado como es el actual. Y por su parte, decíamos, también habló Ernesto Talvi. Talvi lo que planteaba era justamente la posibilidad de negociar desde el punto de vista de un partido colorado que también está en construcción y en el cual no le cayó, me parece, leyéndolo a partir justamente de lo que opinó, no le cayó para nada bien la presentación de Pedro Bordaberry con la posibilidad de tener una lista al Senado. Dice Talvi que no entiende cuáles son las razones por las cuales Bordaberry anuncia su vuelta cuando había anunciado su retirada con bombos y platillos. Dijo que lo recibiría bien, siempre y cuando se ponga a tirar del carro como todos, dijo en este caso Talvi. No es menor que Talvi tenga como su principal escudero a Adrián Peña, diputado del partido Colorado por Canelones, que ha sabido también ser integrante o presidente del CEN Colorado y hombre cercano a Bordaberry. Y yo creo que en algún momento han conversado, mirá que este, si se acerca mucho, le puede pasar lo mismo que le pasa a Martínez con Mujica, a Talvi con Pedro Bordaberry. Que el referente, de alguna manera, no termine siendo el propio Talvi y termine siendo Bordaberry desde el Parlamento, teniendo en cuenta que el Partido Colorado no tiene muchas posibilidades de triunfar en las elecciones nacionales. Tal vez de crecer, pero no de triunfar. Entonces, podría ser peligroso para Talvi un Bordaberry fuerte en el Parlamento, como lo es, reitero, si Martínez pierde un Mujica fuerte en el Parlamento también es una preocupación para Martínez. Creo que se abren esos escenarios parecidos dentro del Frente Amplio y del Partido Colorado. Vamos a escuchar lo que decía Talvi. Entendemos que los debates no deben ser obligatorios, deben ser voluntarios, y que las ciudadanía será quien los demande y, en última instancia, quien juzgue a quienes estén dispuestos a debatir y quienes no estén dispuestos a debatir. El hecho de hacerlos obligatorios impide que la gente sepa quién está dispuesto y quién no está dispuesto a debatir. No nos parece pertinente que los debates sean obligatorios. ¿Qué le parece la propuesta de Martínez de acordar, previo a las elecciones, de acordar en varias áreas entre los candidatos a la presidencia? Nosotros estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a conversar sobre temas en donde se puedan encontrar concordancias, porque el país precisa transformaciones fundamentales, una transformación productiva, educativa, una reorganización de la seguridad, encarar los desafíos que nos plantea el medio ambiente. Son urgencias que el país tiene que encarar en la medida que estos son asuntos de Estado. Cuanto más amplios los acuerdos que se puedan lograr, por supuesto que tanto mejor, pero aquí nosotros lo que estamos planteando es un proyecto de país alternativo al que hoy nos gobierna, y pretendemos construir una coalición que reemplace a la que hoy nos gobierna y que entendemos que después de 15 años está agotada, está terminada, sin posibilidades de encarar los desafíos que le plantean al país. ¿Es difícil acordar con Martínez? Se puede dialogar y veremos a qué acuerdo se puede llegar, pero primero vamos a estar compitiendo en octubre para tratar de que un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna se instale el 1 de marzo. Después del 1 de marzo seguramente habrá puntos de acuerdo con Martínez y otros sectores moderados del Frente Amplio. ¿No ha dialogado con él en estos últimos días luego de que él volvió de su viaje? No, habíamos tenido un diálogo previo, pero ahora tuvimos que definir asuntos internos dentro del partido, en particular la candidatura a la vicepresidencia, algo que se va a resolver hoy, y después que queden resueltos los asuntos internos del partido, programa único, etcétera, entonces habremos de abrir el diálogo con otras fuerzas políticas. Manini se va a abrir el diálogo también, porque usted fue muy crítico. Ahora parece como que se abre una posibilidad. Nosotros no cerramos el diálogo con nadie, nosotros fuimos bien claros, nosotros vamos a trabajar para que los partidos establecidos se consoliden, porque entendemos que la fragmentación política va a dificultar la gobernabilidad, y el Uruguay lo que precisa a partir del 1 de marzo es gobernabilidad, porque tiene desafíos muy importantes por delante. Después de octubre, cuando veamos qué representación tienen estos partidos nuevos, todavía no lo sabemos, y veamos qué posiciones sostienen y si son compatibles con el proyecto de país que pensamos llevar adelante, entonces seguramente abriremos un diálogo. Bordaberry nuevamente parece que quiere ser candidato al Senado. ¿Cómo lo valora usted? ¿Es posible? Mire, nos tomó a todos un poco por sorpresa, porque él había anunciado con bombos y platillos que se retiraba de la política. Así que no sé qué es lo que lo motiva a considerar la posibilidad de mantenerse. No he tenido la oportunidad de hablarlo con él. Pero reitero, dice que si es para tirar de carro lo aceptaría, pero me parece que, reitero, de la misma manera que esa sombra en el Parlamento de Mujica mete miedo si Martínez pierde, le mete miedo a Martínez, a un Martínez perdedor, también a Talvi, si no lograra, que es bastante difícil, la presidencia de la República, un Bordaberry fuerte en el Parlamento también mete miedo al sector que está armando él, el Ciudadanos, ¿no? Nos vamos. El tema de lo que fueron las cooperativas agrarias federadas lo sacamos hoy en el informativo de la mañana y lo dejamos armado para el informativo de mediodía también. Por eso no lo sacamos ahora en este espacio, porque no nos daba el tiempo. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.